Ok, ahí está. Muy buenas noches, gente bonita del pueblo de Purépero y pueblo circundado. Y todos sus ranchitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros, otro miércoles aquí en el cuarto de Robin. Felices los dos, todos contentos de que una vez más regresamos a las andadas. Así es, todo la... Ya, porque el miércoles es muy cerca del viernes, ya luego el viernes es muy lejos del sí. miércoles y siempre a ver qué hacemos, qué temas tratamos. Y ahora se nos ocurrió este tema. Así ya es. Ya se está acercando San Valentín, este próximo sábado. Y el miércoles de ceniza. Pero bueno, primero que se los zapateen con la novia. Bueno, entonces el tema que quisimos tratar hoy es... ¿Cuál fue el peor regalo que dieron o que recibieron en un San Valentín? Sí, o sea, nos estamos refiriendo a toda su vida, a toda su vida, lo peor que han recibido. Así que, pues, que nos puedan contar. Ahorita vamos a subir el ¿cómo se llama? Otra vez el banner, la publicidad, el tema. Sí, vamos a comentar ahí en Facebook para que nos escriban ahí, que nos digan todo, cómo fue todo ese cotorreo. Y vamos a estar por ahí para que también nos puedas escribir, nos digas qué te regalaron o incluso qué regalaste. Yo por ahí tengo un regalo pésimo que me dieron, ¿eh? ¡Pésimo! Entonces, ay, perdón. Entonces, pues vamos a platicar sobre estas cosas. ¿Qué más? Nada, ahora le estaba diciendo a Fabi, mira que el tema va a ser este. Y acuérdate, ¿te hice alguna vez algún regalo feo, espantoso? No. Digamos que siempre cumplí con la tarea, ¿no? ¿Oh, sí? Sí, así que yo ya me saqué. es que siempre de cualquier manera pues se tiene que decir que no. Bueno, fue muy... Vamos a ver al ratito qué. Mientras tanto, pues nos vamos a ir con una rola en lo que la gente se empieza a conectar y todo ese rollo. Y pues vamos a volver con algo de más música para todos ustedes. ¿Ves algo bueno por aquí? Talking Heads. Es de los 80, estamos por algo de los 80. Sí, pues a ver qué es, ¿no? Si está chafa la quitamos, güey. Talking Heads. Road to... To nowhere. Nowhere. Vamos, pues ahorita volvemos. Give us time. Hay estufas, buenas rolas las que teníamos el día de hoy aquí, buenas, buenas rolas. Tenemos mucha selección, ¿no? La calabaza que me dice, oye, pero amplíen su ¿cómo dice? Su playlist, ¿no? Pongan a Julián Álvarez. De hecho le dije, bajé todo eso, bajé banda MS, el calibre 50, comando, pero ya el antivirus me dijo. Sí, no, eso sí, sí, el antivirus de volada te lo cacha, de volada. Y sí, no, lo que poquito a poquito vamos a ir ampliando esto. Sí, si no. La no, neta no lo creo. pero vamos a ver qué podemos hacer. Va empezando a llegar un poco de gente. Sí. Está algo frío el día. Será, sí, no, tú... hizo mucho frío el día en Puebla. Sí, pero... sí, pues estuvo lloviendo aquí ya este. El clásico febrero, loco, ahora lo entendí. Sí, ¿no sabías por qué era? Sí, algo, pero no me acordaba de algo así. Y ahora sí, todo el día, pero parecía entre junio, julio, pero fue un frío. Sí, sí, sí, sí. No, de hecho sí están los días más o menos en esos meses y... Pero sí estaba muy peliculero, ¿eh? Sí. Sí, estaba a ver películas y todo. Muy peli. Sí. Los demás que se los dejen a los... Sí, allá que se los dejen a los que tienen. Entonces, pues, mandamos saludos para Nancy Landeros. ¿Sí, sí es? Nancy Landero Díaz, que dice, yo quiero que en el próximo promocional del programa a Luca le pongan el triángulo de Avatar. ¡Ah, huevo! Buenísimo. Sí, ¿cómo sí, se llamaba el protagonista? ¿De Avatar? Sam. Ank. ¿Ank? Sí. El que estaba en silla de rueda. No, Luca. Es que no sé, porque no es el mismo Avatar. No. A esa película, de hecho, se alcanzaron a robar el nombre. Entonces es otro Avatar, ahorita lo busco. Sí, el verdadero, hay un verdadero Avatar, que es una serie muy muy buena, yo la tengo. Esa es una serie que tienes que ver. Sí. Sí, bueno, porque se parece a ti el niño. ahorita buscamos ahí la imagen para que veas qué onda. Siempre pelón me dice que parezco mucho al de Breaking Bad. No, hombre. Pero sí, sí te dejan la barba con algo de suerte y sí. Vamos con algo de rola y ya mientras tanto vamos a ir preparando cuáles fueron los peores. Exacto, lo que de verdad no tienen que regalar. Y lo que les llegaron a regalar, les dejo, en caso de que no tengan manera de comunicarse vía internet, que supongo que sí, el teléfono para que manden WhatsApp es 686-133-0940. Así está el teléfono. Así es. Y pues vía Facebook, ya saben, por Robinson Crusoe y por Luca Grande, ahí pueden escribirnos. Y también en la página, del Facebook, que se llama Kibok, ahí de volada puedes entrar para que nos dejes tu mensaje. Vamos entonces con algo de rola y regresamos con más cuando son las 9:44. Y pues, ¿qué se te antoja? Here I Go Again, The White Snake, ¿no la tienes? Sí, yo creo que sí. ¿De quién? White Snake. White Snake. A ver, por número de archivo. White Snake, Here We Go Again. Eso. Ok. Vamos entonces con esta canción y regresamos con más. Más mentiras. Regresamos. Sí, ya estamos con ustedes de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Las 9:48 ya de la noche. Ahora llegamos muy tarde, Sí, sí, caray, que tenía junta ahí con los delegados del fútbol y por eso fue que tenía que darme el día de hoy. Y bueno, caray. Sí, ahora se me hace muy raro, ¿no? Hay bien poquita gente. ¿Hay muy poca gente? Muy poca gente conectada el día de hoy. ¿Qué les está pasando? ¿Están congelados o qué está pasando? Sí, solamente tenemos 6 personas, pero ahorita a ver si se alcanzan a conectar un poquito de más, a ver qué onda. Saludos para Nancy Landeros Díaz, que al parecer siempre nos está escuchando. Muchas gracias, Nancy. Esperemos que nos cuentes tu historia acerca de ¿cómo se llama? De los peores regalos. De si alguien te regaló algo así muy cruel. Y estaría suave. ¿Bien? Mira, si quieres quiero soltarle los primeros 3 regalos, ¿no? Que de verdad yo creo que le molestan a las mujeres cuando... ¿Sí? Sí, yo digo que sí. Dice, joyas en una caja de anillo. O sea, imagínate. O sea, es muy cruel, ¿no? Sí. O sea, lo estás diciendo como tú le compraste una cadenita o algo, pero se lo pusiste en... Mira, acá está. Es una cadena. Y es una cadena. Y ella pensaba que podía ser el anillo de compromiso, ¿no? Cruel. Pero igual si la quieren así como que... O sea, para hacerse la cruel, pues está bien. Sí. O sea, si quieren hacerle una broma, pues está bien, ¿no? El otro. ¿Qué más? Arreglo de frutas. ¡No! ¿Cómo que arreglo de frutas? Sí, yo busqué y encontré página donde dicen dónde estaban los peores, ¿no? Dice, arreglo de fruta. Dice, nadie quisiera comer fruta, ¿eh? Ese día digo, a menos que sean cubiertas de chocolate. Sí, caray, hombre, qué cosas. ¿Qué más? ¿Cuál es el tercero? Una tarjeta de regalo de X tienda. O sea, toma, corre, cómprate lo que quieras. Cómprate algo. No, tampoco. Sí, está cruel algo así. Digo, está bien que te saca de apuros, ¿no? Digo, mira, ya la encontré, ya con eso se compra algo bonito, pero no, tampoco es eso. Es algo, tiene que ser algo, tienes que planearle, tienes que pensarle para ese día. Sí, sí, sí. Ahorita te voy a poner los significados. Ahorita me encontré lo que significa cada regalo. O sea, una rosa significa que no va tan en serio y que por eso no quiso comprar otras 11 porque estaban muy caras. Algo así. Y había hablado cosas así chistosas. Pero acá también tengo las rosas. Rosas rojas, eso sí, no. Las clásicas rosas rojas no se tienen que regalar para San Valentín. ¿En serio? Sí. Es que las encuentras en todos lugares, en la calle, en el metro, en el súper, en todas las partes, todas las tiendas ya venden esas clásicas rosas rojas empacadas. Ahora, pues se puede, hay una variedad infinita de flores, así que tampoco le regales flores para cempasúchil. Sí, no. Bueno, es una buena como... Nota, porque sí, es como que sí va como que en las ciudades, sobre todo que vas en el carro y en los cruceros, los ¿no? cruceros te ¿no? encuentras a los que venden las rosas. Sí. A mí me sacaron de apuros varias veces. Sí, pero ya, o sea, una, dos de ya. O sea, sí, sí, pero en el mero día de San Valentín, olvídate. Que ahora vender sí está muy bien. O sea, si estás todavía a vender rosas ese día, todos te van a comprar. Pues, no te van a decir que no, no le vas a decir a tu novia, ¿no? Sí, de hecho, a mí sí me ha tocado decirle cuando llegan los vendedores, una rosa para la novia, una rosa para... Y yo así les digo, nah, no se la mereces. Enfrente de ella, me ha tocado hacerlo, sí. Es que sí, Gaby nada más pela los ojos, pero pues está bien, ¿no? Vamos con canción y regresamos con la música. Sí, porque Gaby nos está escuchando, un día se la va a cobrar. Yo sé. ¿Qué canción se te antoja poner ahorita? Mira, ya llegó más gente, ya estamos a 14, ¿ves? Ya empezó a llegar gente, Robin. ¿Quieres escuchar esa canción? ¿Cuál? De Europe, The Final Countdown. ¿Sabes que ya la pusimos la otra semana? ¿Sí? No, no la hemos puesto. Dale, entonces. We'll be right back. válgame Dios. Sí, es que vi la de Poison y como que suelta un grito, ¿no? Cuando empieza. No recuerdo, a ver. Sí, creo, la neta no recuerdo. Bueno, pero va llegando más gente, pero muy, muy... Gracias a los que se están anexando. Sí, pero nadie más ha querido dar su propia opinión, nadie... A lo mejor todos han recibido buenos regalos. No lo creo, porque yo no lo dudo. ¿Nunca te regalaron a ti algo así feo? No. Mira, una vez... No recuerdo. Una vez, cuando yo estaba en el bachiller, tenía una novia que para ese día a mí me tocó que... Y junté, y no sé, hice un arreglo con globos así de esos que flotan y todo el rollo. Es también mal en maíz, ¿eh? Sí, sí, yo sé que sí, pero no era nada más con los globos. O sea, traía cosas, creo que eran los globos, luego las flores. O sea, las cosas que no tienes que regalar, pero todas una misma, ¿no? Todas una misma. Y una cadenita en una cajita de anillo de compromiso. No recuerdo qué cosas había, pero sí incluía globos, había cosas suaves, no sé si era un perfume o era... No recuerdo qué era, pero era algo suave, ¿no? Algo que tardé mucho como que planeando que iba a ser. ¿Saludas? Entonces, ya llegué yo y le entregué el regalo y todo bien contento. Y ella salió porque me dijo, no, yo te lo quiero dar hasta que te vayas. Y que ya, okay, ya me quería ir para que me lo diera. ¿Sí? Y salí, ya me iba a ir. Entonces ella, pues déjame, voy por el regalo, ¿no? Y se metió a su casa y ya estoy esperando a ver qué onda. Y en eso sale con una caja como de medio metro, de cilíndrica. O sea... Oh, sí, de esas de cartón. Sí, de cartón corrugado, cilíndrica, como de un diámetro de, no sé, un radio de como de unos 10 centímetros. O sea, estaba grande. Sí, de, sí, siempre. Sí, ya, el radio son 10, de unos 20, estaba grande el cilindro, ¿no? Y como de un metro así de levantado, ¿no? Un Oompa Loompa. ¡Sí, no lo dudes! Entonces ya estaba yo todo contentillo ahí porque a ver qué era, ¿no? Y me dijo, no logras hasta que llegues a tu casa. Y me iba a ir caminando y la muchacha vivía al otro lado del mundo, ¿no? Y pues ahí vengo yo así y me daba vergüenza porque, te encuentras a los muchachos a esa hora. A las 10 de la noche te encuentras a todos los muchachos. Y normalmente te empiezas a ser amigo del que siempre te encuentras en el camino. Sí, del otro que viene de pegar. Así es, de los que viven allá por tu casa, que tienen que agarrar ese mismo camino invertido. Y te los empiezas a saludar, ¿no? Porque te los encuentras todos los días. Entonces, pues ya vienen cada quien acá con sus regalillos, ¿sí? Cada quien. Te encuentras a los mismos con los regalos, así, ¿no? Entonces, iba yo así caminando y me dijo el muchacho, ¡ay, güey, a ti sí te quieren! Y me dijo, ¿y qué es? ¿Qué es? No, pues no sé. No se puede. No sé qué sea. A ver, déjame verlo, güey, pero no te digo qué es. Yo, ándale, pues no me digas qué. Entonces yo lo traía aquí en la mano así y abrió la tapa y dijo, ah, no, sí, sí te quiere. Y yo me emocioné y dije, ¿y pues qué será? ¿Qué será? Y llegué a la casa todo contento y todos me estaban esperando acá, me esperaban con aplauso y todo. ¿No? Y ya llegué, ¿y qué es? Que no sé, déjalo destapo. Y que lo destapo, era un perro peluche, pero ni siquiera estaba suavecito, no es un perro, o sea, ves que era así, hay unos que están como bien pachoncitos, que los de agarran. De eso con el alambre adentro. Casi, ¡pas! Casi, que están así bien duros, estaba bien, bien tieso, ¿eh? Como si lo hubieran mandado a hacer de yeso o así. Y mugre perro, ¿no? ¿Y lo tienes aún? Pues nomás porque lo tiré hace como 2 años, güey. Pero lo tenía aún. Me lo encontraba y siempre me estorbaba el mugroso perro. Y ese ha sido, yo creo, de los peores regalos que me han dado en toda mi entera vida. Y pues ya lo superé porque ya lo tiré, ¿no? Pero sentí bien feo cuando lo vi. Y lo peor es que sí te gustó el otro día. Te preguntaron. No, sí, no, claro. Sí, sí. Ya lo tengo en mi cama ahí, de acuerdo. Colgado en el ventilador. Pues bueno, esa fue mi historia. Bueno, pues qué más. Aquí ya nos está oyendo Fabi desde la casa. Ajá. La calabaza desde Wilmas. Quiere una raza, quiere una canción para dedicarse a toda la raza de Purépero. Ajá. De su parte, y ya se la tenemos lista. Ya está lista la Así canción. Que, ¿cuál era? Vamos, la de Proclaimers, ¿verdad? Así es. También saludos para el buen Jesús Rodríguez, para el tío Chuy que nos está escuchando en la ciudad de Tijuas. Tío Chuy. Saludos, gracias por estar con nosotros y a su sobrino que le ayudó a poder conectarse. Buena onda. Oh, qué bueno. Pues vamos con esta canción entonces, sí. ¿No? Así es I'm Gonna Be

Dice que el mensaje fue enviado desde Francisco J. Mujica. ¿Dónde se encuentra? ¿Quién? Este municipio, yo me... El J. Mujica está por... Creo que... Ah, ahorita le pregunté, ¿dónde? No sé. ¿Y sobre todo en qué anda, ¿no? ¿Dónde anda? Sí. El Manchu Rodríguez nos está mandando fotos de que se está comiendo una hamburguesa en el gabacho. Dice que ya tiene 2 semanas por allá. Te manda saludos, man. Se me antojó esa hamburguesa, Es que traigo hambre y estoy tratando de dejar de comer ya tanto. Yo vengo de comer una torta de Capepe el Güero de Hidra la Mano. Eso, ni mil hamburguesas. ¿Neta? Oye, pero son las que... ¿ahí con Piki? O sea, las quesadillas de Pepe. De la Loma. Sí, muy buenas. Muy buenas. La ventaja que tienen ahí, ¿sabes qué? Es que hay unos taqueros que te dan el taco muy caro y muy pobre. Ya lo da bien su... O sea, te lo da caro, pero no sientes que es caro porque está bien gandalla, pues. O sea, me refiero a las quesadillas, ¿eh? Que las quesadillas creo que cuestan 20 pesos. ¿15? ¿Sí? Creo que 15 pesos, pero sí. Pero están bien gandallas, pues. Bien. O sea, están bien... con una quedas demasiado a gusto. Y ya con dos, pues ya sí quedas como una puerca. Pero pues igual, ¿no? Buena onda. Oye, vamos aquí, mira, siempre. ¿Cómo no nos llegan comentarios? Te paso más datos. Ajá. Sobre lo que no. Por favor, tomen nota. Lo que no. Faltan 3 días. Aún tienen chance. ¿Sí? Porque seguramente no compraron ya, por ejemplo. Globos gigantes, lo que te acabo de decir, ¿no? Los globos, esos globos grandotes. Sí. Que nunca se desinflan. Te duran hasta 22 sí, días. Sí, te duran ahí. Porque lo tienes que guardar, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es tragarte el helio. Sí, no. Y luego así lo hice yo varias veces, ¿eh? Sí, o sea, eso es lo mejor que puedes hacer. Oye, también para nosotros, ¿eh? Porque si hay mucha... mucha fémina ahorita que nos está oyendo. Ajá. Y también para nosotros, dice, no nos regalen corbatas. A mí sí me gusta, Entonces dice aquí, mire, las corbatas son un regalo fácil y rápido de comprar. Y precisamente por eso es uno de los peores regalos para los hombres. Ok. Sí, hay que pensar en otra cosa que le pueda gustar y que lo haga feliz. Yo creo que eso lo inventó alguien que en su tienda no vende corbata. Y que quería vender cosas más caras. Oye, y también para las damas. Bueno, esto lo voy a decir más adelante. ¿Entonces qué, nos vamos con una canción? Sí, vamos con otra rola. Ok, pues vamos a ver qué tenemos aquí en nuestro playlist. Johnny Winter. Johnny Winter. Sí, vamos con esa. Y regresamos. Never ever learned to read or write so well. Hay estufas. Ahí estuvo muy buena esta versión, ¿no? Ahora sí. A ver si para la próxima ponemos la versión de Martin McFly. Ah, esa está muy buena. Sí, siempre que escucho esta canción me recuerdo. Te recuerda a Back to the Future. Sí, ¿no? Sí, sí. Y este es el año que regresa, ¿eh? Así que estar al pendiente, ¿eh? Sí, pero pues ni va a llegar aquí, güey. Bueno, pero va a llegar. Aquí era de Hill Valley. Así está la cosa. ¿Qué más tenías por ahí? Okay, hay más cosas, te digo, hay muchísimas, ¿eh? Chocolates. No regalar chocolates. Y sobre todo si vienen en cajas de corazón. A mí me llegaron a regalar eso. Es que esos son como los regalos que los encuentras en cualquier tienda. Es exactamente que de niños, que de niños está como que... Pero es exactamente por eso, a lo mejor esfuérzate, mamá, haz tú una cajita, ¿sí? Hazte una cajita, mete tú los chocolates, porque la mayoría de las veces, hay que decirlo, esos chocolates saben rancio. Sí, ¿verdad? Rancio. Nunca saben buenos. Y la Ferrero, por ejemplo, si te fijas, la Ferrero no tiene una línea para San Valentín. Ojalá, yo sí. De verdad, si existiera, bueno, existen los Ferrero Rocher, ¿no? Que son los... Sí. Pero, bueno, sí, se me hace que sí venden los Ferrero Rocher en caja de corazón. En caja de corazón, sí, pero no adornados para ese día, o sea, siguen la misma línea, simplemente pero la forma. Un huevo de los Kinder, ¿no? Sorpresa, forma de corazón, sería lo ideal. Como de a 2.5 kilos de chocolate. Sí, pues si es un Kinder, sí. Eso sí. Otra, pero esto es de verdad, eso no lo regalen nunca. A menos que sea necesario, ¿sí? Ajá, ¿qué? Pero este vale para todo tipo de ocasión. Ajá. ¿Sí? Nunca regalen productos de cocinas. Ollas, Oye, pero como en una despedida de soltera sí está bien, ¿no? Ok. ¿Y cuando se casa uno? Pero ya casado, o sea, yo no le regalaría a mi esposa una olla, un sartén, para el día de las madres y todo eso. O sea, no. Sí, sí, sí. A menos que ella lo quisiera, ¿no? Que sea necesario, exactamente. Sí, sí, sí, sí. La necesidad. O sea, ¿sabes qué? Me hace falta una olla, me la compro, sí. Pero no por el día de regalo. No por el día de San Valentín, no por el cumpleaños, sí, no sí, por sí, el santo. Sí, sí, sí, sí. De verdad, eviten eso. Sí, y es que de repente sí sale como que te para el día 10 de mayo y le regalas una plancha para que diga. Eso significa que te plancho mal las camisas. ¿O? Sí, caray, hay de todo. No lo hagan, no lo hagan. Oye, acá me están llegando más mensajes, ¿eh? Espera un poquito. A ver. Nada, el amigo Felipe Viera nos hace una bulla. Nomás porque. Y demasiada información. El teacher nos sigue mandando fotos. Ya nos mandó fotos de cuando estaba allá en Disney. Con esas está bien, teacher. Ya no nos mandes más. No, no estás interrumpiendo, neta. Ya, otro día, teacher. Vamos a ver. El Luis Ordaz comenta: ahí les va un tema para futuros programas. ¿Qué se hace? ¿Quién hace las mejores tortas o hamburguesas? Digo, a ver qué parece. Eso sí, hay que tratar algo más del pueblo, ¿no? Porque sí, sería bien. Con esto tenemos la gente elevada. ¿Quién hace las mejores pizzas también? Sí, pues, como esa la tienes bien fácil, pero sí estaría bien algo de quién hace las mejores tortas y todo ese cotorreo. Vamos a ver. Sí, es cierto, para otro. Ya pasando estas, ya que sea el miércoles de ceniza, ¿no? Vamos a hablar de carne. El próximo miércoles. Sí, pues sí. Sí, hay que siempre hablar de lo contrario a lo que vamos. Y pues mientras tanto, pues ¿qué ponemos? Hay que ponerle alguna canción. Sí, vamos con otra rola porque se nos está andando muy rápido el tiempo. Aquí se me hace que el amigo Luis Ordaz nos está escribiendo. Aguántame un segundo. Ah, pues era el del tema. ¿Por qué no dijiste el nombre? No más, por no más. Def Leppard. Fotografía, está buenísimo. A ver, vamos con esta rola. Buenísimo este tema. You're too much. You're the only one. qué buena rola, yo no la conocía. No, Def Leppard fue un grupo muy, muy bueno en los años 80, Lástima. Bueno, lástima, pero también ellos tuvieron la paciencia porque su baterista tuvo un grave accidente. Ajá. Y en ese accidente perdió un brazo, no me acuerdo si el derecho o el izquierdo. Sí. Entonces, él le dijo a la banda, búsquense otro baterista. Ajá. Pero la banda le dijo, ¿sabe qué? No, si nos vamos a esperar. Entonces, se recuperó y aprendió a tocar la batería con una sola mano. ¿Neta? Y además le hicieron una batería especial con unos pedales, unas bases, ¿sí? Campeonadas como para que pudiera tocar. Y siguieron, y hasta la fecha sí, se me hace que siguen haciendo conciertos. Buena onda, buena onda. Sí, esos son los amigos, ¿no? Sí, sí, sí, no, si hubiera sido yo, sí, gracias. Sí. Un abrazo, güey, me acabo de mochar. Pero bueno. Y ya vi la que va a seguir es esta. Buena. Sí, sí, okay. Esa Crowded House, Don't Dream It's Over. Esa canción, cómo me gusta. Buenísima rola. ¿Tenemos más gente por ahí que se haya comunicado o algo así? No. ¿No? Ahora sí, está muy calmo, muy calmada la noche. Está bien, hombre, así, como ya dije, no nos metemos en problemas con la gente. Ah, pero es el chiste meternos en problemas. Oye, aquí te va, porque ya estamos en una hora que yo espero que los niños ya están recogidos. Pero dice, no hay que regalar ropa interior. Sobre todo ropa interior que las mujeres no se ponen cotidianamente. Sí, sí, sí, sí. Y tampoco, ¿sabes qué? Ah. Y ahí te va, es así un poquito más pervertida la cosa. Ropa interior, comestible. Comestible, güey, yo ni la conocía. O sea, yo no sabía de la existencia de la ropa interior comestible. Bueno, pero sí, como... Pero hay que buscarla, Es como estas... De los... ¿Cómo se llaman los...? Los gusanos de gelatina. Ajá. Como de goma, pues. Ándale, sí, aquí explica que es tipo esto. Ahorita vamos a buscar unas tangas en internet. una vez me tocó, no sé quién traía una flor, era una rosa, o sea, simulaba una rosa, era el cabo, y después tenía así como los pétalos de la flor. Y adentro envuelto una tanga que también era como si fueran los pétalos de la flor. O sea, tú le regalabas la rosa. ¡Ay, qué bonita! Y luego de ahí, del botón, ya sacaba los pétalos de acá. Era una tanga. No sé a quién si me tocó regalar o qué onda. No recuerdo muy bien. Chiste hablar de pétalos. Saludos para el Miguel Cepeda. O Sepúlveda. Oye, ya me acordé. Es que sabes que no tienen foto de perfil así bien. Ok, el otro día me estaba explicando cuál era. Porque le pregunté, oye, ¿qué vínculo de amistad tienes con el amigo Robin? Ajá. Y me dijo que tú, antes de ser... ¿En qué te titulaste? En diseño gráfico. Bueno, quisiste ser licenciado. Sí, sí, sí. Y iba en la escuela con él. Y así me dijo, literalmente, dice, él quiere ser notario porque de aquí el pueblo es bastante ojéis. ¡Ah! ¡Ni siquiera me acordaba de eso, güey! Él sí me acordó, digo, bueno, pues cada quien, yo al señor lo respeto mucho. Sí, pues más te vale. También es mi vecino. Sí, sí. No, siempre lo he respetado. Y así el buen Miguel Sepúlveda me estuvo explicando quién es. Y él también dice en la universidad, que sí, sí, sí. Se tituló de licenciado y terminó trabajando en otra cosa. Así que, ¿en qué trabajaría? En algo como de... Ahorita que nos vuelva a decir, porque de verdad se me olvidó. A ver, algo si nos de productos de... ¿Lácteos? No. Mamario. No me veas. Espera, que estás haciendo señas así, No, es algo como de la industria farmacéutica. No farmacéutica, médica. Artículos para cuando se lastima uno. Ok. Férulas, creo que algo así. Ferularias. Ferulais. Bueno, vamos con rola. Vamos con esta, esta canción va a ser dedicada para toda la gente que nos está escuchando. Buena rola, que por cierto estuvo en el... en el soundtrack de la miniserie que le hicieron a Stephen King, que se llama The Stand. ¿No recuerdas? No. El libro en español se llama Apocalipsis. ¿O es el que donde venían muchos cuentos? No. ¿No, eso es otro? Eso es otro. Ok, entonces no me acuerdo. Y esta es una buena novela. Hicieron la miniserie que también está buena, está respetable. Y pues esta es la canción que tenían ahí de... ¡Eso, hombre! ¡Esa! Con la rola, ahorita regresamos. Tienes que leer, se trata de leer eso. Ahí nos vemos. 10:29. Regresamos ya a las 10:30 y regresamos con... Bueno, te digo, hoy es el primer programa que no hemos recibido ni un solo mensaje en mérito al tema del día. Sí, ¿verdad? Felicidades, la verdad. Felicidades a todos los que nos están escuchando. Que nos digan, que Rosa Torres ya se está comunicando, ya nos está escuchando. Gracias por estar con nosotros. Rosa, oye, pues si tienes alguna historia de... ¿Algún? ¿Sabes qué me ya me acordé de otro regalo que me dieron también. Déjales platico una vez, pero antes de esto les voy a decir que las mujeres siguen buscando hombres tiernos. Así. Ya no mamen, si no somos elotes. Ni que fuéramos elotes, así que no estén buscando hombres tiernos ya. Luego fue la temporada. Una vez me regalaron una cachucha azul. ¿Fin? ¿Ya? Okay, ¿y a ti te gusta el rojo? Sí, ¿no? No, aunque debo decir que la cachucha sí me gustó mucho. O sea, aunque está como que de San Valentín, fue una cachucha azul. O no sé si fue para mi cumpleaños. La cosa es que era una cachucha azul y me gustó mucho. Sí estaba padre y la usé mucho tiempo hasta que un día se me perdió. Oye, ¿sabes qué regalos? Y ahorita recordándome con Fabi, ¿no? Casi siempre así es la cosa. Cuando me quiere regalar algo de ropa, ¿no? Algo de... Sí. Siempre me compro chico. O sea, siempre se equivoca. O sea, siempre me queda chico lo que me quiere comprar. ¿Sí? Siempre tengo que cambiar. Como que... No. Siempre tengo que... Siempre estás muy grande, güey. O sea, la ropa no está chica, porque a mí me quedaría bien esa ropa. Sí, no te estoy diciendo talla muy... chica, o sea, está más chica de mi talla. Está gordo, está gordo. O sea... Entonces yo siempre le hago al revés. Cuando tenemos que comprar, vamos derechitos a la tienda. Yo no se lo llevo hasta la casa, la prenda de ropa. Prefiero ir así. O sea, vas con ella que... Vas con ella, ¿sabes qué? Tú escoges. Escoge lo que quieras. Escoge lo que quieras. Qué maricón, ¿eh? Oh, de verdad es que me da huevo ir a estas tiendas. Y sí que yo sé que me estás oyendo, Fabi, pero así es. O sea, no vuelva a ir, vuelva a regresar. No, hombre. Y es la neta, y ella sí lo sabe. A mí me gusta. Y sabes qué, métete a la tienda y cómprate lo que quieras. Tenemos por primera vez en el programa el mensaje que dice... Robin, un saludo para mi niña que hoy es su... eso fue hace como 1000 años. Oh. Que te regalen jabones de aromas. De hecho, aquí venía, mira. Nunca me han regalado jabones de aromas. Mira, dice, paquetes de cremas ya empacados. Y eso que venden en Walmart, ¿no? Es de 99.90. Oh. ¿Paquetes de qué? De cremas, ¿no? Que viene la crema, el gel, el... Pero es que también vienen los que después el perfume. No sé qué también estará a regalar un perfume. Es que hay que tener mucho cuidado con los regalos, ¿no? Si yo ahorita llego y te regalo perfume, ¿tú qué vas a decir? Oye, has de pensar que huele mal. Así es. Porque, ¿sabes qué? Teníamos una maestra en cuando estaba en tercero de primaria, que era la maestra Rosita. Ya hablamos mal. Sí. Pero cuando era día del maestro, ¿sabes qué le regalaban siempre a ella? No manches, ¿qué? Eran jabones, cremas, shampoo, o sea, era pura cosa así. Todos le regalaban eso porque sí, o sea, como que no olía así muy bien, pues, ¿no? Y eso era siempre, yo no sé qué los haría. O si de ahí hizo su fortuna después revendiendo eso a Walmart. Se hizo de vendedora porque independiente. Siempre daba ese, siempre le regalaban esas cosas. Vamos a ver. Oye, entonces si ahorita vamos con la canción, esa sí te la pido yo. Y no, más que nada, esta es la versión original, ¿no? La que vamos a poner. La de Screaming Jay Hawkins. La canción se llama I Put a Spell on You. Y quisiera ponerla hoy, porque el otro día que fueron los premios Grammys, sí, hubo una interpretación de Annie Lennox, la que era cantante de Eurythmics. Hey. De verdad, y le gustó mucho la crítica a su interpretación de esta canción, y hasta les dijo a las nuevas levas, ¿no? A los que están andando ahorita, que ves todos los días en Telehit, ¿no? Sí. Este cantante. Tomen ejemplo de esta cantante, de cómo se tiene que parar en el escenario y de cómo se tiene que cantar una canción. O sea, y me quedó bien grabada y dije, el miércoles vamos a poner esta canción, porque sí, tiene mucho, pero mucho sentimiento esta canción. Pues vamos a ver, es entonces con Screaming Jay Hawkins. ¿Qué significa spell? I put a spell on you. No sé. ¿Te puse a deletrear? No sé qué significa spell. A ver, ahorita lo vamos a buscar aquí. Ahorita que... Bueno, ahorita regresamos con más cosas. No regalen aromas, que diga jabones aromáticos. Nada que los hago leer bonito. ¿Qué más te han regalado? Cuéntanos, ¿qué cosas te han regalado? Nos puedes buscar en Facebook como Robinson Crusoe y Luca Grande. Y ahí escríbenos. Y también en la página de Keybook puedes escribir y cuéntanos cuáles han sido los peores regalos que te han dado. Las 10:35, regresamos con la música. Y pues ahorita volvemos. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Ya estufa a las 10:38 de la noche. Oye, entonces ya nos dijeron, ¿no? ¿Qué significa I put a spell on you? Sí, y no significa te puse a deletrear. ni te escupí. I put a spell on you. Sí, ¿no? ¿Qué significa entonces? Te puse un hechizo. Hechizo. Spell hechizo. O sea, te eché todo H. No sé. Oye, versión mexicana. Que ahorita le pregunté a Luca que si sabía, gracias a Rafael Pérez por seguirnos, muchas, muchas gracias. Aquí también nos mandan saludos, hay que mandar saludos para Andrea y Ricardo que nos están escuchando y quieren una de Scorpions, ahorita vamos a ver qué tenemos. Ah, bien, creo que no tenemos nada, porque el otro día la quise poner y fail. No, yo te la paso una. Yo creo que me regalaban jabones porque trabajaba echándole de comer a los puercos. Pero que sí se bañaba, pues sí. Oye, el toloache, ¿sabes realmente qué es esa cosa? O sea, sí es cierto que dicen que es una planta, pero no. Aquí hasta el Don Google me dice que es el nombre genérico de varias especies de plantas herbáceas que poseen propiedades narcóticas y espasmódicas. ¿Tú qué les crees? Se emplean en la medicina tradicional y en dosis altas pueden provocar graves alteraciones en la percepción y los sentidos. No, hombre, pues te engañaron. Porque lo que realmente es, o sea, así ya sí está la planta esa, güey. ¿Qué? Sí, pero no es la que se utiliza para hacer... ¿Enamorar a la gente? Sí, no. Lo que realmente hacían era que con gotas de la sangre, de la menstruación de la mujer, te echaban en la comida. ¡Eso es, güey! Y que con eso... ¡Eso es en serio! Ya no me gustó. Y que no recuerdo quién, una vez me tocó que una señora... Nos estaban contando que una señora estaba ahí haciendo la comida o algo así. O una muchacha, la esposa. ¡No te tapen los oídos, güey! Entonces... ¿Qué? De ella es la sorry, ¿cuánto? Que estaba... Ya ves, ¿quieres ser asqueroso? No, espérate. Y cuando estaba, que le dijeron al muchacho que todavía no se había casado con la muchacha, no sé qué onda, que le moviera un poquito ahí, estaba de comedido, ¿no? Hermasillo. Entonces, cuando estaba moviendo ahí en la olla, no sé si era frijoles o qué onda, y de allí vio que había algo y lo sacó poquito y era una toalla sanitaria. ¡No manches! Sí, entonces realmente eso es lo verdadero que se utiliza para... No creas que la planta, o sea, sí está la planta y tiene ese nombre, pero realmente eso es lo que se le llama el toache. No. Sí. Para que te des cuenta. No me quiero dar cuenta. Oye, ¿pedían alguna canción? Sí, de Scorpions, pero ¿sabes qué? Ajá. Vamos primero con otra y luego te paso una, la de... Aquí la tengo en mi computadora, igual ahorita hacemos un cambalache, acá te la paso. Es la de Still Loving You, de hecho nos las estaban pidiendo desde hace como 15 días. Buenísima, pues le vamos a poner la de Paranoid de Black Sabbath, mientras... Bueno. Me dijeron de... Hablando de paranoia. Pues me dicen que uno de los peores regalos que han recibido en su vida es un osito de peluche que olía a cocina. ¿A cocina? A comida, como a fritanga. Sí, o da, tal vez se le hizo tarde y tuvo que... Pues llévale esto, güey. Sí. A ver, al ratillo que me digan quién es. Y yo les aviso. No se crean. Vamos con esta canción y regresamos con la música cuando son las 10:42. Black Sabbath. Paranoid. We'll be right back. como le iba diciendo, mi queridísimo amigo Italian Boy. ¡Mamma mía! Sí, es que yo soy, ¿cómo se llama? ¿De cómo que estoy hablando yo? No sé. ¿Como francés? Como franchuto. Aún está así, a ver. No, no, es que se escucha ya extraño. Gracias a los 18 participantes del día de hoy, ya se reportó el Miguel Sepúlveda. Así es. Saludos, muchos, muchos saludos. Rosa Torres dice que le contagiamos las carcajadas. Qué buena onda que se le esté pasando a gusto y qué bueno que ya tenemos ahí, pues de perdida, ¿no? A 18, 20 que siempre están ahí de cajón. Sí, siempre, siempre, siempre están y yo creo que necesitamos, como te digo, más, hablar más de algo de aquí del pueblo. Sí, ¿no? Sí, que... cosillas acá, ventilar una que otra cosa, vamos a ver qué sale. Lo bueno es que pues ya se avecinan tiempos electorales, güey, y de ahí va a haber mucho material. Y ya, de hecho nosotros ya vemos, repetimos la invitación, o sea, la invitación está abierta a todos los candidatos de todos los partidos que van a presentarse en Purépecha. Sí. Pero sin hablar de política con ellos. Sí, vamos a querer conocer a las personas. Sí, que vea, que nos traigan los chistes y todo ese rollo y ver a ver qué hacían de chiquillos y todo. Ya la polaca que la dejen en la calle. Así es. Así que sí, nos los vamos a traer, van a ver que sí. Ok. Aquí nadie más me está mandando saludos. No, nadie más. Así que mientras Don Robin conecta la USB, vamos a pasarle para complacer a Andrea y Ricardo, que nos estarán escuchando seguramente desde la Michelada Sordaz. Y qué buena onda, porque el amigo Ricardo es rockero de corazón, Ha de estar bien contento escuchando una estación de radio que pone pura música. Pura música, ¿no? Hay una que otra canción ochentera, ¿no? Pero mantenemos el espíritu. Oye, ¿sabías? Bueno, a lo mejor no sabes, los papás de... Yo necesito conocer al papá y a la mamá de Ricardo, porque ellos en 1980, 81, ya no me acuerdo, ellos fueron a un concierto de Queen con Freddie Mercury. ¿Oh, sí? En Puebla. Vaya. Hicieron dos fechas en México en el 81 y ellos fueron a Puebla y de verdad necesito que me pasen todo el dato como fue, porque sí, es... estoy muy emocionado. Y ayer muchos amigos estuvieron en Italia. Ayer los dos que quedan de Queen estuvieron en Milán, tocaron. Y tengo varios amigos que tuvieron hasta la suerte de encontrarse, de toparse con tanto como con el baterista, con el guitarrista de Queen. Vaya, sí, vaya. ¿No? Muy buena onda. Oye, pues no encuentro la canción. Ah, Scorpion, se la vi. Sting Love You. La cosa es que no sé cómo va a resultar acá el programa. Ahorita vamos a tener que hacer ahí maniobras, a ver, maniobras evasivas y todo el rollo. Bueno, si se puede, bien. Si no se puede. Mientras tanto, ponemos otra canción y luego ya arreglamos con esos. La de Tangerine, ¿no la tenemos? Ya hace más que la habíamos buscado la otra vez. Tangerine. No hay. No, pues, ¿cómo está? Mejor vamos a poner. Pues qué. Mister. Es que con este. Sí, nomás va a poner es ahorita. Es un Kirie, ¿no? Bueno, vamos a ver qué. A ver qué hay. Machine is where I find day, Rabbi, sold I to the merchant ships. Ahora sí, saquen los porros y hay que ser felices. El buen Bob. Sí, caray, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste tú y no Julián Álvarez? En fin, así no nacía Julián. No hubiera nacido y nos hubieran dejado otros años al buen Bob Marley, caray, y a todos los que tocan banda en bola. Pero bueno, así es la vida en TV Azteca. Bueno. Hagan paro y no me pongan falta, dice el Miguel Sepúlveda. ¿Por qué? ¿No nos está escuchando? Es que no nos está escuchando, pero ya nos está escuchando. Y nos pedía la canción de Soil Asylum, pero esa, ¿sabes qué? La teníamos en otra computadora y no he vaciado todas las rolas. La Runaway Train. Y pues no, yo la puedo no, poner tampoco ahorita. La tengo. Nos manda un video, dice, el mejor video que he visto, que lo chequemos. Pero lo que él no sabe es que estamos en un pueblo más fregado que la fregada. Y que nuestro internet, pues, es así, igual de... Como de la velocidad del Burundi, ¿no? Algo así. Es muy malo, entonces no podemos ver videos aquí. No en este horario. No en este horario. Y de hecho, yo ya me acostumbré. Sé que desde las 11 de la mañana a las 11:59 no puedo ver videos. 11:59 de la madrugada, pues, o sea, de la noche. Y yo también, si quiero hacer algo, descargar o tener algo rápido, es de 8 a 9, 9 y media de la mañana. ¿Sí? Luego, sí, después para el bajón. Entonces, pues no, caso. Y Carlos Lim no quiere meter más inversión aquí a Puré, pero sí, le hablé el otro día y no, me dijo, no, ¿sabes qué, Luca? No. Sí, caray. Y le ofrecí pizzas y todo, no. Incorruptible el señor, ¿eh? Sí, pues. Ni modo. La lucha la hice. Pero qué rayos, ¿no? Oye, a ver, entonces, ahorita vamos luego a complacer aquí, porque de verdad no quiero quedarme sin complacer al amigo Ricardo, ¿no? Y a Andrea, que igual también ellos nos hicieron radioescuchas muy fieles aquí en Purépero. Y tenemos entonces lista una canción de Scorpions, la de Still Loving You. Esta es la versión de estudio. El otro día estaba viendo en Sky pasan seguido en conciertos. Ajá. Y había un concierto en el 2000 en Berlín. No me acuerdo en qué ciudad. Bueno, hicieron un concierto. Kiringuicharo Wagen. En la Selva Negra, un poquito a la izquierda. Sí, aquí tenemos la Sierra Purépecha. Bueno, siempre nos vamos por otro lado. En fin, hicieron un concierto. Dieron un concierto Scorpions durante la Expo Universal en, creo que era Hannover, creo. Y tenían como acompañamiento a la Filarmónica de Berlín. Entonces, ah, por eso te dije que Berlín. La Filarmónica de Berlín. Sí, es que yo tengo el disco. Y de verdad es un conciertazo, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me encanta porque se mezcla, se fusiona y... Sí. Pero así los alemanes eran muy fríos, ¿no? Muy como que aplaudían y todo, pero así son los nórdicos. Nomás pasas los Alpes de Italia para arriba, ya son bien. Sí. Los suizos, los alemanes, todos de ahí para arriba son bien ojetes. Sí, tiene mucho que ver el que el son clima, lugares fríos, ¿verdad? Sí. Por eso, porque es casi que no salen y no hay... No, toda la gente que nos pega el agua del Mediterráneo somos gentes felices, más hospitalaria, más buena onda, nomás. Ya no les pega el agua del mar a esa gente y solo el agua del mar nórdico. Sí, ¿no? Gracias a Dios aquí nos pega todo el marizote. Por eso somos unos perdedores, pero no nos importa, ¿verdad que no, gente? Bueno, pues vamos con esta rola, Still Loving You, que después de 20 o 30 o no sé cuántos años tiene este hombre cantando y canta igual que cuando estaba joven. No. Canta no. Igual. Bueno, yo... Para cuando cantó en el 2000, sí le hacían mucha publicidad. Y acaban de ir y siguen de gira, ¿eh? Eso sí lo que me encanta de este grupo, que sigue de gira, siguen tocando y siguen llenando palacios de deportes en todo el mundo. Pues vamos a ver qué show, estos Scorpions... Aún te sigo amando. Regresamos. Time. Pues regresamos, y aunque los únicas personas que nos dijeron qué cosas estaba cruel poner, pues fue el Luis Ordaz, que nos dijo que unos jabones, y fin, lo acabó todo. Uy, de verdad que nos decepcionaron. Sí, hombre, pero está bien, no esperaba menos de ustedes. El chiste no esperar nunca nada de nadie. Y pues ya con esta última canción nos vamos a despedir, esperándolos el próximo viernes a las 10:15 de la noche. ¿El viernes? ¿No? Yo no creo. ¿Qué el viernes? Yo foldo, porque el día después de San Valentín. ¿El día después del, de San el Valentín? El día antes. Yo digo que, ya ves, que las serenatas, que que los preparativos, que hay que envolver al peluche, que hay que inflar los globos y que hay que echarle agua a las flores y no, vamos a tener tiempo. Yo digo que nos vemos hasta el próximo, miércoles. Oye, ¿sabes qué? El próximo miércoles es mi cumple. ¿Neta? ¿Tenemos las mañanitas que te pedimos? No sé, pero pues igual te las descargas, ¿eh? Para ponértelas. Bueno, pues entonces hay que hacer algo para el día de tu cumpleaños, güey. Vamos a ver. Sí, hay que comprar pastel y todo el rollo y aquí hacemos la fiesta. Pastelazo y toda la cosa. Y traemos de invitado. A ver, ¿a quién traemos de invitado? A Cupido. Es Cupido. ¡Tenemos Cupido! Bueno, vamos. Es que nos tiene que contar, de verdad. Se les va a acabar el negocio al Cupido, ¿eh? Ahora me dijo mi suegro que la semana que entra van a entregar las televisiones acá en Puerto. No. Sí. Alta high definition. Y Televisa se va a apoderar de sus cerebros más y más. Se va a apoderar de ustedes en alta definición. Sí, porque yo no los veo. Bueno, pues caray, qué buena onda, ¿no? Que ya los 500 pesos de Enrique Peña Nieto empiezan a dar frutos. Hombre, de 500 ya sale una pantalla. Bueno, pues está bien. Sigan votando por Enriquitos. Pues ya nos vamos. Entonces, el próximo viernes no vamos a estar aquí porque seguramente vamos a andar de serenata. Gaby, yo esta vez no te voy a llevar serenata. No, esta vez no. Porque todos van a llevar serenata. Oye, también, sí es cierto. Imagina también, uno de los peores que te lleguen con la serenata y a lo mejor con un sonido que te está retumbando la casa. Sí. Que te está aflojando el mastique. Que hay que tienen que poner cinta como en las zonas de guerra, ¿no? Para cuando explotan las granadas, no le tumben los sonidos. Ándale. Eso es muy cierto. Que te lleven serenata en carro es de lo más peor que pueden hacer en su vida. Sí, se van a llegar bien. No te lleguen con el Commander o con calibre 50. Lo peor que pueden hacer es pintarse un tatuaje, nos dice Miguel Sepúlveda. Y nos manda fotos que dice que Daniel, soy tu perrita y no sé qué, Sara, para siempre tuya y todo el rollo. Pero no lo hagan. Sí, pero sí. De esto de que aquí me tatué tu nombre, pero tu nombre, así que así no fallas con ninguna. Ya. Me voy a tatuar tu nombre. Sí, no, pero no lo hagan, mejor no lo hagan. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Pásensela bien, bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana aquí en el cuarto de Robin. Así es, los esperamos. Ojalá la pasen muy bien con su pareja este fin de semana. Ya saben, también si a mí no me gusta hacer tanta publicidad, pero igual si no saben dónde ir, yo los espero en la pizzería. Vamos a tener un menú con un poquito de todo y los esperamos. ¿Ya sabes qué va a haber? Pues ya veo que aquí, de hecho, ya mucha gente ya me está reservando, así que además de la pizza, el calzone, una pastita, una lasañita, va a haber un postrecito, un cabecito, a ver cómo va a estar el clima también, ¿eh? No vaya a estar muy frío, así para que puedan disfrutar a gusto de la velada. Y si los esperamos. Dice Luis Ordaz que por qué no te traes una pizza para el día de tu cumpleaños. Estaría muy bien, buenísimo. La vamos a partir en unos 78 pedazos. ¿Por qué en 78? Bueno, para que alcance para todo. No, pues nomás vamos a nosotros, güey. Sí. Nosotros nomás 36, porque 78 son muchos para nosotros. Sí. No, pártela igual en dos. Yo nada más me voy a comer un pedazo. Bueno, pues lo vamos a dejar con ya última canción. Ahora sí ya nos vamos. Ya estuvo. Pues con Luca, a ver si hay que ir a ver qué onda y a comer algo. Así es. Y pues ya nos vamos. Sí. ¿Alguna canción quieres escuchar con Kansas? ¿Por qué siempre me dices esto? ¿Cómo que canso? Óigame. ¿Qué con qué nos vamos? ¿Con qué nos despedimos? No sé. Common Field Noise de White Ride. ¿Dónde está? Sube. A mí arriba. Esta, mira. Come on, feel the noise. Muy bien. Que tengan ustedes muy buenas noches y los esperamos la semana que entra. Adiós. Bye.